para que una política económica pueda funcionar adecuadamente al servicio de un país, tienen que pasar varias cosas. Uno, que la política económica que se diseñe, es decir, las orientaciones sean claras, precisas y enfocadas a la resolución de los problemas que se está abordando. Y lo segundo es que tiene que tener un equipo humano coherente, con lógica interna, digamos, sin mucha discrepancia acerca de esa política. Ahora vemos que son tres los ministros del área económica. Uno de ellos es el señor Pérez Abad, que es un empresario, que no se sabe cuál es su pensamiento en materia económica. Otro es Jesús Farías, que viene a ser ministro de Finanzas, de la Comisión de Finanzas del Parlamento, y que apoyó todas las medidas que se adoptaron en el pasado, aunque ahora está diciendo que hay que rectificar. Y el coordinador de ese equipo, que es Luis Sala, que es un ni siquiera es economista, sino un sociólogo, eso no lo desmerita, pero es preferible a alguien de la profesión, que dice que la inflación no existe. Entonces, con estos tres criterios totalmente enfrentados unos con otros, no hay la coherencia que se requiere en un momento de dificultades económicas y donde las dificultades, lejos de amainar, se están agudizando por la caída del precio petrolero.